Mi roble, de mirada entre cálida y fría, cada vez que nuestros ojos se encuentran, hay complicidad. Su cabello color plata acentúa su experiencia. Soberbio y cálido, siempre es un placer charlar con él, ya que su intelecto, elocuencia y un toque de ironía te atraen magnéticamente. Artesano en la madera, vi maravillas construidas por esas delgadas y esbeltas manos. Su lugar de trabajo, su santuario, en el que no solo proyecta sus trabajos, sino también su vida. Ahí surgen sus mejores ideas en todo ámbito. Su humor, por momentos un tanto áspero y ávido, es mi escape de esta tierra. Su mayor tesoro, su esposa y su familia. Él comprende cada estado de cada integrante de la familia con solo una mirada. Su amor es mi fortaleza. Tiene el temple de un roble, el corazón de un guerrero. Él es mi roble. Él es mi amado abuelo. Sonia Elizabeth Berrocá. Antología, Textos Colectivos, año 2014.